Bienvenidos a la nueva temporada de La Música Menos Ligera por Universitaria 104,5 FM. Les habla Carlos Arrechedera y hoy tendremos buenas noticias de grandes conciertos que vienen a nuestro país antes de que termine el año, así como el estreno mundial de lo nuevo de Dimmu Borgir y de Halford. Así que sin más preámbulos, vamos con la agrupación americana que tocará mañana en la ciudad de Caracas, Lamb of God. Sábado 2 de octubre de 2010 es el estreno de la nueva temporada de La Música Menos Ligera por Universitaria 104,5 FM. Les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Me acompaña el amigo Ricardo Calabres en los controles, Tomaso Mauro Antonio en la asistencia de producción. Y ya les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger, lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog, por fin actualizado, lamenosligera.blogspot.com y el servidor de podcast, lamusicamenosligera.blip.tv. Ya han sido alojados todos los programas de la pasada temporada, y bueno, esta temporada la vamos a comenzar con grandes noticias, grandes conciertos. Precisamente mañana 3 de octubre se presentará en el estacionamiento de la Casa del Artista la agrupación de Richmond, Virginia, Estados Unidos, Lamb of God, los pioneros de la nueva era del metal americano, o del groove metal, como quieran llamar algunos, una especie de subgénero post-thrash. Lamb of God de los Estados Unidos estará presentándose con las bandas venezolanas Distrust, Forget the Fallen y Pua en el estacionamiento de la Casa del Artista. Lamb of God de los Estados Unidos, conformado por Mark Morton, Willie Adler, John Campbell, Chris Adler, Randy Blythe. Escuchamos su gran clásico Walk With Me in Hell, extraído de su trabajo Sacrament. Vamos a seguir escuchando Lamb of God con su más reciente trabajo Wrath 2009, del cual se está haciendo su gira internacional, y escucharemos su single promocional Set to Fail. We'll be right back. Set to Fail, a cargo de Lamb of God, extraído de su trabajo Wrath, su más reciente trabajo 2009. Ellos estarán presentándose mañana domingo 3 de octubre en el estacionamiento de la Casa del Artista en la ciudad de Caracas. Otros conciertos que vienen por ahí: el 20 de octubre Sonata Ártica de Finlandia en el anfiteatro del Centro Comercial San Bill. Y la gran noticia, el 30 de octubre, el último día de este mes, la edición especial del Kidman Fest Valencia 2010, nada más y nada menos que la banda Halford como cabeza de cartel. Sí, señores, Rob Halford viene a Venezuela. La información la pueden ver confirmada en el blog lamenosligera.blogspot.com. La presentación será el 30 de octubre de 2010 en la Plaza Monumental de Valencia, junto a las agrupaciones Gilman, Grand Bite y Resistencia, nada más y nada menos que grandes clásicos del metal y del rock nacional. Así que Halford, Gilman, Grand Bite y Resistencia se estarán presentando en la Plaza Monumental de Valencia. Esto por el mes de octubre. Así que vamos con Sonata Ártica, que estará presentándose en el San Bill de Caracas. Vamos a escuchar su más reciente trabajo, The Days of Grace, y el tema The Last Amazing Grace. Brightest colors face to gray. The fear is real. The Last Amazing Grace es lo nuevo de Sonata Ártica. Bueno, no tan nuevo, ya tiene bastante tiempo de lanzamiento este trabajo de Days of Grace, pero los tendremos en nuestro país el próximo miércoles 20 de octubre de 2010 en el anfiteatro del Sambil. Vamos a seguir promocionando a Sonata Ártica. Vamos a escuchar un clásico, Blind File. Esto es una versión en vivo extraído de su trabajo 2008, Deliverance. Yeah. Chivo en Blanco, Blank Fire, clásico de Sonata Ártica en vivo. Finalmente les recuerdo, el 20 de octubre estarán en la ciudad de Caracas. Otro evento el cual la música menos ligera les estará cubriendo y llevándole las incidencias a través del blog lamenosligera.blogspot.com. Les recuerdo los conciertos: el 30 de octubre el Gitman Fest Valencia 2010 con Halford en cabeza de cartel. El 19 de noviembre de 2010, Jordan Rudess, tecladista de Dream Theater, entre otros proyectos como Rudess and Morgenstein y Liquid Tension Experiment, estará haciendo su clínica y estrenando mundialmente su trabajo Exploration for Keyboard and Orchestra en el Centro Cultural Corbanca de la ciudad de Caracas. El 13 de noviembre de 2010, Anthrax de los Estados Unidos estarán presentándose en el Fórum de Valencia. Única presentación, la reunión de Joy Belladonna con Anthrax, un concierto especial para Venezuela. También tendremos la primicia, Rhapsody of Fire de Italia estará presentándose el próximo 9 de diciembre en el CIEC de la Universidad Metropolitana de Caracas. Y el 14 de diciembre de 2010, Cradle of Filth se estará presentando también en el CIEC de la Universidad Metropolitana de Caracas. Me faltaba también nombrar el Monsters of Rock, organizado por la gente de Conciertos Metal. Tendrán como cabeza de cartel a Tankard de Alemania. Eso será el próximo 10 de diciembre en el Complejo Ferial San Jacinto de la ciudad de Maracay. También estarán presentándose las bandas Epitafio, Natastor, Kruger y Blasphemy. Así que, sin más preámbulos, vamos a identificar la estación y al regreso, uno de los mejores discos del año 2010, un clásico sin duda del heavy metal, At the Edge of Time de Blind Guardian, y el clásico Sacred World.